Mi nombre es Laura, soy de la radio local Parabachasca de Anisacate, Córdoba, y para mí el encuentro fue muy positivo, ya que nos llevamos un montón de herramientas para poder trabajar no solo con los reportes, sino con la comunicación en general, y también me gustó mucho los debates que se dieron durante el encuentro. Fue muy enriquecedor.